más leña para hacer el té. Tenía mucho frijol y la nieve blanca le tapa los pies. El sol despacito sale de a poquito y por la ventana viene a jugar con él. Todas las mañanas sube las montañas a buscar más leña.